señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listos para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Puño de avena blanca en el agua fresca de una tinaja, y embarra todo tu cuerpo en lo alto del yunque, un día de luna llena. A Barrio Obrero en Guayama fui a consultar hechiceras, y un gran brujo jibarito me dio el secreto en cantera, para que cuando yo muera mis amigos soneros recen por mi alma una plena, y que me entierren desnudo en Puerto Rico, mi tierra. Que mis amigos soneros recen por mi alma una plena, y que me entierren desnudo cubierto de miel de abeja. A Barrio Obrero y Guayaba, cantera y Villa Palmeras, yo quiero que cuando muera que nadie llore de pena. Quiero que cuando muera que nadie llore de pena, y si reencarno quisiera ser un cantar de Loray, sonar de cuatro boricuas, la décima borinqueña, y en la fiesta de diciembre ser trulla navideña. A Barrio Obrero y Guayaba, Cantera y Villa Palmeras, yo quiero que cuando muera que nadie llore de pena. Por eso yo no quisiera que nadie llore de pena. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de esta emisora, la Radio del Sur. Les saludamos, Carlos Gómez en los controles, Álvaro Cesarini en la producción. Vanessa Gutiérrez los acompañará este mes hasta las 9:50 minutos de la mañana de lunes a viernes. Les agradecemos a todos los que estuvieron por allí pendientes de esta revista. Les pedimos disculpas porque, bueno, tuvimos que atender problemas de salud, de familiares muy querido, y no pudimos estar al aire estos días. Sin embargo, les agradecemos siempre su preocupación, su atención, su compañía. Hoy retomamos acá la revista y, bueno, esperamos acompañarlos siempre. A todos, gracias por sus mensajes y por su paciencia, ¿no? Por ahí habían algunos usuarios que nos reclamaban porque no estábamos al aire. Bueno, somos seres humanos y también tenemos que atender coyunturas familiares, personales, que, bueno, requieren ser resueltas. Así que gracias a todos los que nos estuvieron escribiendo, estaban pendientes. Un abrazo también a todos los compañeros de la Radio del Sur que hicieron lo posible, ¿verdad?, para que usted no estuviera desinformado. Hicieron programas especiales, estuvieron poniendo también algunos programas musicales para llenar este espacio estos días. Así que le agradezco también a Daimi Peña, a todos mis compañeros que estuvieron allí dándome ese apoyo necesario. A las 8:08 ustedes desde ya se pueden empezar a comunicar con nosotros en este programa, escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, también vía mensajería de texto tradicional, el Twitter arroba surmientras y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ya está todo listo para que usted nos acompañe con el recorrido informativo del día. Saludamos a la FENCAI en México que nos retransmite, Ecuador por dentro desde Quito, que también hace lo propio, y los panas de Patete Radio en el estado Anzoátegui, que también retransmiten mucha de la programación que tiene la Radio del Sur. Mándenos sus reflexiones, sus críticas, sus propuestas. ¿Cómo amaneció el día de hoy, ya 15 de julio del año 2016? Estamos recorriendo todo este mes con mucha fuerza para poder salir, ¿no?, de todas las coyunturas económicas, de todas las situaciones internacionales que estamos viendo. Lamentamos mucho lo que ocurrió en Francia, así como lamentamos todos los días el genocidio palestino, la situación política también, económica y social que viven cada uno de los pueblos que han sido oprimidos por el imperialismo, ¿no? Y ayer particularmente veíamos esa situación en Francia, lamentable, producto también de la falta, seguramente, ¿no?, de atención de los gobiernos. Hoy arrancamos ante este programa con un avance informativo donde el reportero que ustedes escuchaban hace unos minutos, bueno, él decía las condiciones de vida, ¿no?, del el ejecutante, una de las tragedias más grandes que ha enlutado a Francia, ¿no? Estamos hablando de unas 84 personas fallecidas luego de que un camión atropellara en Niza durante la fiesta del Día Nacional de Francia a estas personas que se encontraban allí. Hay niños heridos, hay personas con heridas de gravedad que, bueno, lamentablemente están debatiéndose, ¿no?, entre la vida y la muerte. Y todo eso, decía el señor, producto también de las condiciones, habría que estudiarlas, ¿no?, las condiciones de vida de esta persona que decidió atentar contra la vida de casi, de más de 80 personas, 84 personas asesinadas, pero un centenar de personas que se encontraban en ese lugar, ¿no? Ya el grupo Daesh ha estado atribuyéndose estos atentados y todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Cada vez que hay ataques de este tipo, surge la islamofobia, surge la falta de algún tipo de reacción bien precisa por parte de los gobiernos, cierran la frontera y la culpa siempre es externa y no se atiende, ¿no?, desde el Estado lo que realmente está ocurriendo. Francia y todos muchos de los países de Europa han vivido también la fuerte crisis del capitalismo. Esta persona, según lo que escuchábamos hace unos minutos, estaba altamente endeudada y, bueno, no se justifica, ¿no?, el hecho de que haya atacado a otros producto quizás de su situación o de lo que las investigaciones determinen. Pero sí es necesario que desde los gobiernos se entiendan, ¿no?, que gracias también a cómo ellos han perpetrado la injerencia hacia otros países, cómo ellos han fortalecido la presencia de estos grupos terroristas en Medio Oriente, cómo ellos han ejecutado las políticas también de enfrentamientos entre ciudadanos de un mismo país, entre tribus, grupos étnicos dentro de países, por ejemplo, del África. Todo eso ha devenido en una serie de situaciones sociales, económicas y políticas que generan también este tipo de hechos, ¿no?, lamentables. Ya ahorita vamos a escuchar algunas declaraciones del presidente de Francia y bueno, vamos a hacer un repaso primero por lo que ha ocurrido también acá en Venezuela, que también emitió su comunicado para rechazar y lamentar los hechos ocurridos el día de ayer en Francia, que va a decretar, decretó ya esos 3 días de duelo para de alguna u otra forma acompañar a las familias de esas víctimas. Vamos a hacer un repaso también por lo que ocurrió aquí en Venezuela. Se cumplieron 200 años de la siembra de Francisco de Miranda, uno de los hombres de los venezolanos más importantes conocidos en el mundo por su heroísmo, por su capacidad de estratégica, táctica, en lo militar, en lo diplomático, para poder ejecutar el pensamiento libertario y las acciones de libertad que requerían y que siguen requiriendo los pueblos de nuestra América. Esa Colombella que soñó Miranda, posteriormente esa gran Colombia que construyó Bolívar, que no se pudo mantener en el tiempo, pero que hoy día nosotros intentamos reconstruir la unidad de todos los pueblos de nuestra América, la unidad de todos los pueblos para vencer a cualquier imperio, en este caso al imperio estadounidense, que se ha perpetuado en este mundo unipolar que nosotros queremos transformar y convertirlo en multipolar, como bien lo decía Chávez, Cristina Fernández y tantos otros mandatarios, para erradicar la opresión del imperialismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar por allí porque el presidente Maduro desde el Panteón Nacional estuvo hablando, ¿no?, sobre ese héroe de nuestra patria, Francisco de Miranda, a quien ayer le dio ese grado de almirante de la patria, almirante en jefe, ¿no?, de la patria. Y bueno, decía que los mandatos históricos heredados de este prócer venezolano se mantienen vigentes a 200 años de su siembra. Tres claves que descubrió el precursor Francisco de Miranda. Tres mandatos, tres leyes de la historia. La primera, la identidad nuestra americana, la identidad de las luchas, de quienes buscamos un mundo distinto. Es la identidad por un mundo mejor. Nosotros decimos de Venezuela, la identidad por construir una sociedad humana, una sociedad socialista. Primero, la identidad. Segundo lugar, la emancipación, la fuerza emancipatoria que hay que construir para poder derrotar a cuánta fuerza que nos enfrentamos nosotros, ¿verdad? Segunda clave, las claves emancipatorias, la fuerza emancipatoria. Y la tercera clave, que es un resultado, una resultante y a la vez una fuerza de impulso, la unión, identidad, fuerza emancipatoria y unión. Hoy están vigentes las tres claves, absolutamente vigentes, que son parte del resultado del legado que nos dejaron los libertadores. También destacó el carácter internacionalista de Francisco de Miranda en su esfuerzo por la consolidación de nuestra independencia y la independencia de otros pueblos. Si algo es Miranda, es la visión universal, es la visión americanista, es nuestra visión grande, internacionalista, la pudiéramos llamar con el lenguaje del siglo XX. Lo que se llamó internacionalismo, en algunos casos internacionalismo proletario, es la visión mirandina, bolivariana, sucrista. Es imposible pensar la liberación de nuestros pueblos, cada quien por su lado. Es imposible pensar cada quien dedicado a sus problemas domésticos, encerrado en cuatro paredes, vamos a lograr la liberación de nuestros pueblos que han sido sometidos a la dominación de 100 años por parte del imperio estadounidense. Eso es imposible, es imposible. También el presidente Nicolás Maduro acá en Venezuela indicaba que la recién creada Gran Misión de Abastecimiento Soberano se va a convertir en la clave para derrotar esta guerra económica. cívico-militar, la GEMAS. Le agradezco a todos los compañeros, hermanos y hermanas de la Fuerza Armada, y les puedo decir que en las primeras de cambio comienza a levantarse un espíritu de trabajo, de articulación, de un nuevo sistema productivo, distributivo, que yo voy avizorando como la respuesta necesaria y eficiente para en este segundo semestre del 2016 obtener una buena victoria sobre la guerra económica. Así lo estoy avizorando ya, y llamo a todos los empresarios, trabajadores, al pueblo, al trabajo, a la producción, a la honestidad, a la solidaridad, a incorporarse en la gran misión abastecimiento soberano. Bueno, es parte de esa gran misión abastecimiento soberano que tiene 7 vértices de acción, entre ellos la producción eficiente, logística y distribución, los nuevos procesos de comercialización, un sistema de costo, rendimiento, consolidación de la organización productiva, seguridad y defensa integral e investigación y desarrollo de la sustitución de importaciones. Eso va a tener 6 micromisiones en el área de producción de semillas, de la proteína animal, para generar además fuentes complementarias de proteína animal, de la regionalización del menú del programa escolar alimentario, una referencia que hace el presidente Nicolás Maduro en contacto con Maduro esta semana, importantísima, ¿no? Que los niños, niñas venezolanos aprendan a comer lo que nosotros producimos por regiones, que sepamos, que identifiquemos que nuestros platos, en vez de estar productos que no son parte de nuestra vida, estén realmente productos que se están sembrando, cosechando en cada una de nuestras regiones. Eso es importantísimo. Nosotros no hemos aprendido a comer lo que producimos. Nosotros nos acostumbramos a comer lo que importamos. Muchas cosas sí, pero obviamente producidas en Venezuela, pero nuestro plato en la mesa muchas veces tenía rubros que no se estaban produciendo en temporada, evidentemente muchos más caros y fuera también de la temporada. A mí me pareció importantísimo ese punto de las 6 micromisiones, la regionalización del menú del programa escolar alimentario, también la producción de alimentos balanceados para animales, la producción de artículos de limpieza y aseo personal, y también una micromisión que va a estar dedicada a la protección de los ciudadanos con enfermedades crónicas. Todo eso en el contexto de la gran misión abastecimiento soberano, que va a atender los ejes o los motores agroproductivos, el de medicamentos, y bueno, tiene esa necesidad de fortalecer lo que el presidente Nicolás Maduro ha estructurado en esa agenda económica bolivariana. También el presidente Maduro informaba que las computadoras, ustedes saben que hubo una situación en esta empresa Kimberly-Clark, que decidió irse del país, despedir a los trabajadores. Bueno, sus trabajadores junto al gobierno decidieron tomar esta empresa. El gobierno nacional se comprometió con cada uno de ellas y ellos a reactivar la productividad de esta fábrica, de esta empresa. Y en medio de todo ese proceso, bueno, hubo evidentemente sabotaje, ¿no?, a lo interno de estas fábricas. El presidente Maduro informaba que todas las computadoras que fueron siniestradas de la empresa recuperada Kimberly-Clark serán restauradas para garantizar su completa productividad. Ahora, quería ser puntual. Miren lo que pasó con una empresa llamada Kimberly, que tiene inversiones en varios países de América Latina. El viernes cerraron las puertas, sacaron a los trabajadores, le depositaron las prestaciones sociales, mochas, no las depositaron completas, de manera ilegal, fraudulenta, inconstitucional. ¿Y tú sabes qué hicieron? Hay 4 líneas de producción. Sabotearon el cerebro de 3 líneas de producción. Saboteado el cerebro electrónico. Nosotros llegamos con la ley, la constitución, la fiscalía, los tribunales, se levantaron las actas fiscales, las actas judiciales, y inmediatamente se tomó legalmente y se recuperó la primera línea de producción, que está full trabajo ahorita con la clase obrera de Kimberly. Y metimos a los mismos expertos, por aquí está Eulogio del Pino, metimos a los mismos expertos que recuperaron el cerebro de PDVSA, y puedo decir, estamos recuperando el sistema computarizado y el cerebro de la empresa Kimberly, que fue saboteado por sus accionistas de los Estados Unidos. Bueno, imagínense ustedes, ¿no?, que ya también habían ejecutado acciones similares en otros países de la región. Bueno, esta fábrica, o esta empresa, mejor dicho, produce las conocidas toallas faciales Kleenex, las toallas femeninas Kotex y Poises, los pañales Huggies en diferentes tamaños y el papel sanitario Scott, muy conocido en nuestro país y que durante bastante tiempo han ido desapareciendo, ¿no?, de los anaqueles. Ellos eran los productores de estos rubros, entre otros presentaciones de rubros que tenían, y bueno, ahora los trabajadores y trabajadoras junto con el gobierno nacional tendrán que reactivar la producción de cada uno de estos productos, que son en su mayoría de higiene personal, de aseo, de cuidados diarios del pueblo venezolano. Hay que confiar, ¿no?, en esa clase obrera que está allí. Ojalá no se desvirtúe el papel de la clase obrera cuando toma la fábrica, que no se conviertan ninguno de ellos, esperamos que no se vayan a convertir en un patrón explotador de sus propios compañeros y compañeras, sino que de verdad puedan entonces asumir, como lo vinieron asumiendo durante todos estos años, esa labor de productividad que lamentablemente enriqueció a los dueños de la empresa, y fíjense cómo los trataron, ¿no?, como cualquier cosa, no unos objetos, unos esclavos. Yo me voy del país, perjudico a estos trabajadores y trabajadoras y me da igual, porque yo no tengo nada que hacer ahí, no quiero seguir teniendo relaciones con Venezuela, ¿no? Y de esa forma tratan las empresas privadas también a sus trabajadores. Finalmente, el presidente Nicolás Maduro afirmó que la agresión imperialista a través de este tipo de empresas norteamericanas fortalece también el espíritu libertario de Venezuela. El lunes recibimos una carta de Citibank. ¿Ustedes han escuchado ese banco alguna vez? Citibank. Nosotros teníamos algunas cuentas en Citibank para comprar cosas en el mundo, para pagar cuentas, y Citibank, sin aviso, sin protestos, sin justificación, de manera ilegal, abusiva, anunció el cierre de las cuentas del Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela en Citibank, sin ningún tipo de justificación. ¿Cómo se llama eso? Agresión económica, agresión financiera, bloqueo financiero. Y ten la seguridad que eso no se hace sin el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos. Es una agresión imperialista, es una guerra económica. Pero yo les dije, y así va a ser, muchachos, juventud, no hay imperio sobre la tierra que pueda someter y dominar y poner de rodillas al pueblo de Venezuela. Nosotros, con todas esas agresiones, lo que hacemos es fortalecernos en la moral, en el trabajo. Hay que darle una lección a esos imperios, como se lo dimos hace 200 años. Tenemos con qué, sabemos cómo, y lo vamos a hacer, que es lo más importante. Bueno, y para que ustedes acompañen este tipo de noticias, nosotros les recomendamos un artículo de Bruno Sgarcini que se llama "El bloqueo de Citibank pretende evitar la recomposición del chavismo", porque resulta que Citibank y esta empresa que se llama Kimberly Clark tienen los mismos accionistas. Entonces nosotros nos gustaría que en medio de esta conversa o este programa, nosotros decimos conversa porque ustedes después empiezan a mandar mensajes, ¿no? De alguna u otra forma nos comunicamos. Ustedes pueden leer este tipo de artículos donde se evidencia, ¿no?, cómo se hace este bloqueo financiero, económico contra Venezuela, que no es mentira cuando el presidente Nicolás Maduro habla del bloqueo internacional que se está ejecutando contra la patria para quebrar al país, para desacelerar el proceso económico de Venezuela, ajustándose también a la caída de los precios del petróleo, que va fluctuando, que ya se mantiene en una banda de 36-40 dólares por barril, pero que bueno, todavía no ha alcanzado los niveles necesarios para estabilizar de alguna u otra forma la economía venezolana, pero que al mismo tiempo ha permitido que nuestro gobierno y nuestro pueblo entienda que hay que salir también de esa dependencia petrolera, porque inmediatamente nosotros nos tumban los precios del petróleo, nos vemos de alguna u otra forma perjudicados. Afortunadamente habían planes, políticas que se habían activado en Venezuela para poder estimular la economía y han permitido que nosotros nos mantengamos a flote, porque aquí nadie lo niega, pese a la emergencia económica que existe en el país. Son las 8:25, lean ese artículo, está bien bueno, de Bruno Sgarcini en Misión Verdad, se llama "El bloqueo de Citibank pretende evitar la recomposición del chavismo", y ahí hay otros también interesantes que están conectados con los temas del día de hoy. Vamos a la pausa. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973 vía WhatsApp, vía mensajería de texto tradicional, también en el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a hacerlo con un estribillo oriental esta pausa. Vamos a escuchar a nuestra querida Fabiola José con el tema Canta y Baila Joropo. Ya venimos. Allá en el suelo de mi tierra tan tropical, para cantar el joropo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental, que se mete en nuestro cuerpo solo al nacer. Allá en el suelo de mi tierra tan tropical, joropo tramao que tiene sabor, el blanco lo baila marcando el tambor, joropo que sale de mi corazón, el negro lo baila lleno de mi ser. Joropo tramao que tiene sabor, el blanco lo baila marcando el tambor, joropo que sale de mi corazón, el negro lo baila lleno de pasión. Para bailar el joropo hay que llevar, y nuestra sangre se golpe de la tambora, el estribillo y cotorreo se hacen gozar, que tiene ritmo caliente que te enamora. Para bailar el joropo hay que llevar, y nuestra sangre se golpe de la tambora, cotorreo se hace gozar, que tiene ritmo caliente que te enamora. Joropo trabajo que tiene sabor, el blanco lo baila marcando el tambor, joropo que sale de mi corazón, el negro lo baila lleno de emoción. Joropo trabajo que tiene sabor, el blanco lo baila marcando el tambor, joropo que sale de mi corazón, el negro lo baila lleno de emoción. Cuando me vieron llegar, se fueron esgaritando. ¿Y dónde están los cantadores que estaban aquí cantando? ¿Qué estaban aquí cantando? Yo quiero cantar contigo, pero quisiera saber. Pero quisiera saber si cuando cantas conmigo no cambias de parecer. Yo quiero cantar contigo, pero quisiera saber. Sabes cantar, trama, trama, tramador, trama si sabes tramar. Trama si sabes tramar. Trama, trama, tramador, trama, trama, trama si sabes tramar. Trama, trama, que si no tramas el golpe, trama, trama, es que no sabes cantar. Trama, trama, trama, trama, tramador, trama, trama, trama si sabes tramar. Trama, trama, que si no tramas el golpe, trama, trama, es que no sabes cantar. Guayacán, que vengo a cantar contigo por la fama que te dan. Arrequinta, arrequinto, lo trancamorro y Guayacán. Trancamorro y Guayacán. Arrequinta, arrequinto, lo tranca, tranca, trancamorro y Guayacán. Tranca, tranca, que vengo a cantar contigo. Tranca, tranca, por la fama que te dan. Tranca, tranca, arrequinta, arrequinto, lo tranca, tranca, trancamorro y Guayacán. Tranca, tranca, que vengo a cantar contigo. Tranca, tranca, por la fama que te dan. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. A través de la música. Las ideas y la información. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur. teatros de Caracas. En el año 2011, gracias a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Venezuela, el gobierno bolivariano, a través del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, iniciaron la recuperación del circuito teatral de la ciudad capital. Hasta la fecha, han sido rescatados 12 de los 28 teatros que forman parte del patrimonio cultural caraqueño. Teatro Municipal. Fue inaugurado con el nombre de Teatro Guzmán Blanco el 1 de enero de 1881 y contó con una representación de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi a cargo de la compañía de ópera italiana Fortunato Corvaia. En 1888 es renombrado Teatro Municipal. En 1930 fue renovado, reabriéndose el 29 de noviembre de ese año con una representación de la ópera Turandot. En la actualidad, la Alcaldía de Caracas, a través de Funda Patrimonio, ha reacondicionado este espacio mediante la sustitución de balcones, pasillos, elementos de montaje, butacas, entre otros. Aforo, 1.259 butacas. Ubicación, entre las esquinas de Reducto a Municipal, Avenida Lecuna con Avenida Oeste 8, Parroquia Santa Teresa. Caracas, puro teatro. Caracas, puro teatro. Aquí, en la Radio del Sur, en cualquier momento, te contamos un cuento. Cuenta que te cuento presenta Cuento a Gotas. Un espacio para disfrutar de historias, leyendas, poesías y mitos de nuestra América. A cualquier hora, con Victoria Torres Brito. Porque siempre es algo bueno escuchar un buen cuento. ¿Agarraron la clave? Oye, pero ustedes tienen la clave. ¡Claro! En Venezuela los claps son la clave. En el programa En Contacto con Maduro número 60, tras el inicio de la gran misión de abastecimiento soberano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el alcance que han tenido los comités locales de abastecimiento y producción para enfrentar la guerra económica. Si no fuera por los CLAP, ¿qué sería de nuestra patria este primer semestre? Si nosotros podemos decir victoria en el primer semestre frente a los ataques golpistas, tenemos que decir gracias por esa victoria a los CLAP, que le han dado a la sociedad venezolana un instrumento poderoso para enfrentar la guerra. Los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, nacieron así. Ahora los CLAP son un instrumento de primer orden de la gran misión de abastecimiento seguro. Instrumento de primer orden, los CLAP. Ya los llevamos en rango de decreto y los vamos a llevar al máximo rango constitucional, porque los CLAP nacieron para quedarse como gran instrumento de la revolución bolivariana. En Venezuela los CLAP son la clave. Haití y República Dominicana retoman el diálogo diplomático luego de meses. Empleados públicos de Barbados reclaman al gobierno aumento de... Avanza la integración del CARICOM. ¿Quieres estar informada e informado de todo lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco y realizar un viaje imaginario por las aguas del Caribe. Descubre lo real maravilloso del Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.3 FM. Miranda. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:34 minutos de la mañana. Han llegado muchos mensajes a esta hora de la mañana. Escríbanos al 0414-182-8973. Dicen por acá: buenos días, siendo esta la hora, eran las 8 de la mañana, en Unicasa de Plaza Mayor en Barcelona, el transporte de carga pesada no ha estado custodiado, como anunció Maduro, por decreto en cadena nacional. O sea, palabras sin hechos, dice José desde Barcelona. También dicen: hola bella, ¿y por qué no ha habido programa? Pensé que se habían jubilado sin vergüenzas. Jessica cumplió años. Sí, el miércoles cumplió años Jessica. Felicidades, aunque tarde. Feliz fin de semana para ambos oyentes. Que este Fabio, me imagino, ¿verdad? Digo yo, o no sé. porque preguntó por Jessica, o un usuario, pues. Dicen, Vanessa, ¿puedes repetir el discurso ayer de Carmen Borges en el mausoleo de Bolívar? Fue una lección magistral de historia. No lo tengo aquí, pero ojalá lo podamos conseguir para ustedes. Dicen, reflexión eterna y actual, desde hace millones de años los animales y los seres humanos vivían en el orden universal, socialista, primario y único, donde el hambre no existía. Hoy los animales viven en el mismo orden y el ser humano pasa hambre y miseria por haberse diosificado y haber prevaricado al creer que podía corregir el orden universal y crear un orden paralelo. El mercado capitalista, que es y ha sido un rotundo fracaso humano con miles de millones de víctimas y victimarios desde su origen. Esa reflexión la hace Héctor Peinado desde Barcelona, Estado Anzoátegui. También dice por aquí, hola, buenos días, bellas. Ahorita a las 8 de la mañana, el Banco Principal de Venezuela con 12 cajeros automáticos, día de quincena, solo dos funcionan. ¿Será que al que los carga no le gusta su trabajo para que se le dé a otra persona? Se preguntan por acá. Dice Fabio, hola, buenos días, Vanessa. Yo fui uno de los que me preocupé para el programa, no había salido al aire y pensé que también me habías abandonado para irte con Jessica de vacaciones. Dile a Jessica que yo la felicité en el día de su cumpleaños por revelados, pero ellos no leyeron el mensaje. Ajá, eso para María Gabriela y Cheviche, que no le leyeron el mensaje a Jessica, dicen acá. Ellos ya dirán. También nos escriben, ese sí era Fabio, el otro usuario no sabíamos quién era. Sería bueno que pusieran sus nombres. A nosotros nos gusta saber con quién estamos o a quién le leemos sus mensajes, ¿verdad? Es bonito. Quiero hacerle un llamado a las autoridades competentes del Estado Vargas, que en el urbanismo Hugo Chávez del Estado Vargas, la gente está seca, sin una gota de agua y no se explica el porqué, ya que la temporada de sequía culminó. Es una denuncia de nuestro amigo Fabio. ¡Yupi! ¡Qué bueno que volvieron! ¡Volvió! Un super saludo. Es Lili de Barquisimeto, lamentando mucho lo ocurrido en Francia y agradecida por la cadena por Miranda. Un abrazo, Lili de Barquisimeto, nuestra querida Lili, que también es usuaria fiel de este programa. Dicen también, Alfonso desde Naguanagua, buenos días, mis eternos amores, varios días sin escuchar sus voces, pero qué alegría escucharlas nuevamente. Para ustedes, miles de bendiciones y buena vibra. Un besote a ustedes, mis bellas. Un gracias, señor Alfonso, que nos escribe desde el estado Carabobo en Naguanagua. Dicen también por acá, ojalá que los productos salgan con la misma calidad que han tenido esos productos antes y no pase como con el papel sanitario de muchas marcas que después de regular el precio salen con menos cantidad o de una sola hoja, obligando al usuario a usar más cantidad de la necesaria para evitar ensuciarse. Bueno, una reflexión que hacen por acá, eso a propósito de la empresa Kimberly Clark, para que los trabajadores y trabajadoras hagan lo propio. Bueno, aquí quedan dos mensajes pendientes, pero tenemos entrevista, ¿verdad? Estos cambios así de micrófono son necesarios. Álvaro Susarini me pone a hacer ejercicio a esta hora de la mañana, también cambiando de micrófono. Pero está bien, Susarini. Mira, María Gabriela, hubo una queja de Fabio. Para el lunes tiene que darle respuesta, porque Fabio está diciendo que él mandó un mensaje revelado a su programa, el de ustedes, el de Cheviche, felicitando a Jessica Dos Santos por su cumpleaños y ustedes no lo leyeron. Está frente a mí, Fabio, por eso lo reitero, para que ella tome nota y el lunes le dé respuesta. Bueno, 8:38, estábamos hablando de Venezuela hace unos minutos, escuchábamos ahí algunos audios del presidente Maduro sobre situaciones que evidencian, ¿no?, cómo hay un bloqueo económico, financiero, orquestado en esta guerra no convencional para atacar y ejecutar también quizás el decrecimiento de Venezuela, ¿no?, en materia económica. Nosotros hemos de alguna u otra forma resistido todos esos ataques, sin embargo es bueno que siempre estemos alertando sobre cómo operan estas ejecutantes o estos grupos de poder económico contra nuestro país. Lo que ocurrió con esa empresa Kimberly Clark es parte de esa guerra no convencional que se está ejecutando contra Venezuela. Vamos a hablar sobre cómo se han dado también las maniobras del bloqueo financiero que denunció el presidente Maduro con el caso Citibank, un espacio también que decidió cerrar o notificar el cierre de las cuentas del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela para realizar pagos y transacciones en moneda extranjera fuera del país. El presidente Maduro denunció esto esta semana. Vamos sobre ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Franco Bielma, sociólogo, columnista de Misión Verdad. ¿Cómo está, Franco? Buenos días y gracias siempre por atender nuestras llamadas. Saludos a ti, Vanessa. Siempre un gusto participar con ustedes. Bueno, Franco, en principio, comentarle a los usuarios o explicarle a los usuarios usuarias qué es Citibank y además cómo se ha propiciado desde este tipo de organismos, de empresas que manejan, que tienen también control económico en el mundo, cómo se ha orquestado esa guerra no convencional contra Venezuela, ese bloqueo financiero. Bueno, lo primero que hay que puntualizar sobre las guerras no convencionales es que estas se realizan distintos a como sucede en las convencionales. Franco, estamos teniendo un detallito allí con la comunicación. Vamos a intentar mejorarla porque, bueno, la idea es que los usuarios y usuarias que nos escuchan aquí en Venezuela y en otras partes del mundo tengan claridad, ¿no?, a la hora de escuchar ese mensaje. Vamos a ver si ahí se escucha mejor. Franco, vamos a retomar ahí la reflexión. Okay. Ahora sí. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí. Adelante. Bien. Una de las cuestiones importantes sobre las guerras no convencionales es que estas no son abiertamente declaradas, como sucede en las guerras tradicionales, ¿no? Lo que quiere decir que las maniobras que está implementando el Citibank contra Venezuela, por supuesto, es empleada desde cierto pretexto para encubrir las verdaderas razones por las cuales ocurre esta acción de bloqueo financiero contra Venezuela. La respuesta oficial del Citibank es que las cuentas venezolanas están en situación de riesgo, ¿ok? Hay que decirlo, riesgo porque se considera que el país o Venezuela puede caer en impagos y esas cuentas están comprometidas. Hay que decirlo, el Citibank tiene casi 100 años de relación financiera con Venezuela. Han generado la interlocución financiera de Venezuela en moneda extranjera y sus cuentas o las cuentas venezolanas en Citibank manejan los ingresos y egresos en divisas a Venezuela, ¿no? En 100 años, por supuesto, que han habido crisis y situaciones en Venezuela. De hecho, en el año 1989 y 1994, Venezuela acudió con carácter de emergencia a financiamiento por el Fondo Monetario Internacional porque estaba a punto de declararse en impago de deuda externa. Esa situación no existe actualmente. Parece ser que la medida de Citibank contra Venezuela está teledirigida con propósitos políticos. Es parte de una acción de la guerra no convencional, dado que el factor de riesgo de las cuentas venezolanas es un argumento bastante flojo. Si revisamos el Citibank tiene incluso cuentas con bonos con muchísimo mayor riesgo que las cuentas venezolanas. Por ejemplo, el Citibank forma parte de los bancos que reestructuraron el sistema de bonos provenientes de la crisis y la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos del año 2008. Es decir, ellos todavía mantienen cuentas de los llamados bonos basura, y esas cuentas son cuentas de riesgo. En el año 2012, el Citibank financió conjuntamente con otras agencias financieras, las inversiones que se han venido realizando para la explotación de petróleo por vía de fracking, ¿ok? En el año 2014, ellos publicaron un informe avisando de que la empresa de fracking de Estados Unidos sobreviviría o se mantendría firme ante una eventual caída del precio petrolero. Y justamente en este año, el mismo Citibank ha sacado un informe que dice que más del 50% de las empresas de fracking en Estados Unidos están en riesgo de quiebra. Y ellos son tenedores de muchas de esas cuentas de petróleo de fracking, de empresas que mantienen negocios con el fracking y que están en un 50%, según ellos mismos, en riesgo de quiebra por la caída del precio petrolero. Lo que quiere decir que cerrar las cuentas venezolanas por el factor riesgo es un factor absolutamente falaz, es un factor, es un argumento absolutamente falso, lo que quiere decir que la única explicación para enmarcar esa acción concreta contra Venezuela es lo que pueda estipularse o lo que está señalado dentro del decreto de Barack Obama, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. ¿Por qué? Porque en ese mismo decreto también están explicadas que las razones económicas son importantes y son vitales para determinar ese factor de amenaza que, entre comillas, es Venezuela. Y esto es una declaración abierta, no solamente de un bloqueo financiero, no solamente es una acción abierta de bloqueo financiero, es que ellos entienden la sensibilidad que tiene para Venezuela tener que aperturar en menos de 30 días una cuenta con la cual se puedan procesar los ingresos y egresos de divisas extranjeras en Venezuela. He sabido que muchas de esas cuentas pueden tardar en abrirse 60, 90, 120 o hasta 180 días. Lo que quiere decir que se está generando una acción concreta, dañina, lesiva a la capacidad que tiene Venezuela de maniobrar, no solo para captar sus ingresos que provienen por la exportación petrolera, sino también para cumplir los compromisos de deuda que Venezuela ha cumplido rigurosamente, incluso de manera dolorosa, para muchas importaciones necesarias en el país. Así que más o menos eso nos da una idea de la situación en la que estamos. Claro. Fíjate, Franco, que en medio de eso que tú con mucha claridad nos estás explicando, Venezuela no ha sido el único país que se ha visto golpeado con este tipo de bloqueos financieros. Hay un artículo muy bueno que también recomendamos, escrito por ti allí en Misión Verdad, sobre esas claves de la maniobra del bloqueo financiero de Citibank, donde tú haces referencia a Rusia, por ejemplo, Cuba, Siria y otros tantos países que se han visto perjudicados por este hecho. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué puede o pasar una vez que Venezuela es golpeada de esta forma por este grupo Citibank, que también es parte de ese Citigroup dentro de Wall Street? ¿Qué puede ocurrir con los clientes venezolanos, con los bancos, el Banco Central, con el Banco de Venezuela, en el contexto también financiero mundial? Porque es verdad, estamos viviendo ese golpe de Citigroup contra Citibank contra nuestra patria, pero también Venezuela se ha abierto un abanico de relaciones económicas comerciales con otros países. ¿Hay posibilidades de que esos clientes venezolanos que están siendo golpeados por Citibank puedan acceder a otros bancos en otros países, a otros grupos comerciales de otros países? Bueno, Venezuela, aunque tiene un relacionamiento bastante efectivo con varios países y con otras entidades económicas, ha seguido centralizando sus pagos y sus ingresos en moneda extranjera a través del Citibank, que forma parte del Citigroup, ese consorcio financiero internacional. La cuestión es que en estos momentos no existe una alternativa concreta. No somos nuestro Banco de Venezuela ni nuestro Banco Central de Venezuela, son clientes concretos de otra entidad financiera con la cual puedan realizar los pagos o recibir los pagos que actualmente se procesan por el Citibank. Lo que quiere decir que la opción elemental, por supuesto, es buscar otro banco internacional, y esto lleva tiempo. Generar una nueva cuenta antes de 30 días quizás puede ser bastante cuesta arriba, ¿no? Así que ahí está el factor de riesgo, pues que el país, bueno, va a quedar o puede quedar algún tiempo sin efectuar ingresos y sin efectuar egresos, ¿no? Ese es un gran problema, por supuesto, y ese el lapso de tiempo es todavía indeterminado. Sin embargo, las opciones, pues, por supuesto, sería acudir a Ecuador, acudir a Rusia, acudir a China como una alternativa, ¿ok? La otra cuestión es que actualmente el Citibank procesa muchos de los movimientos financieros de los sistemas de cambio que se llamaban SIMADI y el sistema de cambio que se llama DICOM. Hay cuentas, hay particulares venezolanos que han venido haciendo negocios a través de esas vías, y Citibank, por supuesto, que también procesa estas cuestiones prestándole un servicio al Banco de Venezuela. Así que las personas y entidades comerciales que están relacionadas con esas modalidades de cambio, por supuesto que están afectadas porque las operaciones se congelan, ¿ok? Otra de la cuestión, y esta es muy grave, hay que estar atentos a esto, es que de cerrar las cuentas argumentando riesgo compromete la capacidad de Venezuela de reperfilar sus pagos de deuda y compromete la posibilidad que tiene el país de refinanciarse, de buscar nuevos financiamientos. Es decir, es colocar a Venezuela en una situación de país basura o que emite bonos basura, ¿ok? Bonos que no pueden ser pagados, que no pueden ser cumplidos por la República. Esto es la eventualidad de que Venezuela decida, por ejemplo, emitir bonos o emitir petrobonos para obtener divisas por vía de endeudamiento. O sea, es la idea o es el planteamiento de bloquearnos de antemano, de bloquear la posibilidad de que podamos acceder a nuevas fuentes de financiamiento externo. Esto no es nuevo. De hecho, Venezuela ha sido, el riesgo país venezolano ha sido calificado mucho más alto que países como, por ejemplo, Ucrania, cuando había una guerra en el este de ese país, o como Somalia, que está en guerra desde los años 90. La idea de aumentar el riesgo país venezolano es encarecer las condiciones en las que Venezuela puede acceder a nuevo financiamiento. Eso aumenta los intereses porque el riesgo implica eso. El riesgo implica que cualquiera que compre bonos o que invierta está invirtiendo a riesgo y por eso exige más beneficios, más intereses, ¿no? Entonces, esas condiciones que ellos están creando a través del Citibank están, por supuesto, repercutiendo en la capacidad que Venezuela pueda tener de solicitar financiamiento de manera expedita en los próximos meses. O sea, están bloqueándonos de antemano ante la posibilidad de nosotros solicitar financiamiento. Y eso es una cuestión grave. Es muy, muy grave lo que tú estás comentando, Franco, pero al mismo tiempo hay que decirlo, en medio de toda esta situación siempre hay grupos de poder conocidos que están vinculados con este tipo de empresas, con Citigroup. Tú en ese artículo hablas de Bernardo Chacín, quien ocupa un alto cargo dentro de ese Citibank. Cuéntanos sobre él y además cuáles han sido los vínculos que ha tenido también su familia, su poder económico dentro de Venezuela con el caso también de Petróleos Venezuela cuando estaba en manos de la derecha. Bueno, parte de la camada financiera que maneja el Citibank en América Latina está vinculada a antiguos negocios de la apertura petrolera de Venezuela efectuada en el año 1994, ¿ok? Aquel conjunto de reformas que se implementaron ya en los últimos años del neoliberalismo y que significaron la privatización de la empresa petrolera venezolana. Eran pues acuerdos, bueno, que se realizaron por tecnócratas, y estos tecnócratas que se beneficiaban de las privatizaciones de las operaciones petroleras de PDVSA, bueno, terminaron en otras instancias internacionales, y una de ellas es el Citibank, ¿ok? Allí fue a dar parte de la diáspora empresarial y tecnócrata que había privatizado a la empresa petrolera venezolana en los años 90. Entonces, nosotros no estamos lidiando con actores de nuevo tipo o con caras nuevas. Estamos lidiando con viejos actores concretos que siempre han tenido interés en la riqueza y en el petróleo venezolano y en los beneficios de la riqueza nacional. Esto desmonta también el factor técnico por el cual supuestamente se estarían cerrando las cuentas venezolanas. Es decir, estamos hablando de técnicos que manejan y que toman decisiones en estas instancias de financiamiento, o en estas instancias financieras, perdón, y que por supuesto que su criterio está políticamente teledirigido. Son tecnócratas profundamente comprometidos con generar un quiebre, con generar una destrucción de la situación financiera venezolana, porque para eso, eso es para ellos, eso significa una destrucción del chavismo y una consecuente toma del poder por parte de la derecha, actores en los cuales ellos están aliados y asociados. Es decir, estamos lidiando contra los buitres, contra los representantes buitres del asedio internacional para recapturar la riqueza nacional venezolana. Y Chacín es uno de ellos, ¿ok? Otra cuestión que hay que subrayar aquí, muchos de ellos están también relacionados a agencias como Moody's, agencias como Bloomberg, agencias como JP Morgan, y son actores que están seriamente vinculados en otra expresión de asedio financiero contra nuestro país, y lo estaba reseñando anteriormente, que es la calificación de riesgo de manera exacerbada, de manera tendenciosa y políticamente teledirigida contra nuestro país. Yo quisiera poner un ejemplo y ser muy enfático sobre eso. Deutsche Bank, en estos momentos, tiene su calificación de riesgo de Venezuela por los 2.500 puntos. El segundo país que tiene la calificación de riesgo más alta, según el BCR, es Turquía, con 250 puntos. Para que nos hagamos una idea, Turquía está en el conflicto en Siria, está en guerra con los kurdos, está en tensión militar con Rusia, y ellos tienen 2.500 puntos de calificación. Y Venezuela tiene el riesgo más alto del mundo, 1.500 puntos, que esto destruye las capacidades de adquirir financiamiento de Venezuela. Y estas acciones están articuladas y dirigidas por el señor Chacín. Eso está en una nota de emisiónverdad.com, vendamos, que se llama Clave, ¿ok? El asedio de Citibank contra Venezuela. Correcto. Por emisiónverdad.com. Bien, Franco, verdad que agradecemos toda la explicación, todos los detalles que nos ofrece sobre este bloqueo financiero que se ha ejecutado contra Venezuela, donde está operando este alto grupo financiero Citibank, parte también de ese Citigroup, de los seis grandes conglomerados financieros que tiene Wall Street contra la patria, para que el pueblo venezolano esté alerta, ¿no? Atento a esta realidad que nosotros estamos viviendo, que no son jaladas de los pelos o sacadas de bajo la almohada, ¿no? Son realidades que se han que se están ejecutando contra Patrick, que ya han funcionado en otros países. Vamos a despedir este contacto, esperando volver a conectarnos contigo para conversar sobre este y otros temas. Un abrazo. Gracias a ti, Vanessa. Saludos a todos. Muchas gracias. Ahí estaba el sociólogo, columnista de Misión Verdad, Franco Bielma. Recomendamos que en medio de todo eso que nos ha explicado Franco, nosotros tengamos la capacidad de entendimiento necesaria, ¿no? Hay un ataque certero dado desde Citibank contra la patria venezolana, para perjudicar su estabilidad económica, para impedir que Venezuela pueda ser calificada positivamente en todas esas récords que se hace internacional en materia económica de inversión, para impedir que Venezuela pueda asegurar incluso el pago, por ejemplo, de esos petrobonos que nosotros hemos estado pagando en el país, para impedir que Venezuela siga saliendo de esa deuda. Ustedes recuerdan que el presidente Maduro en abril de este año anunció que en 17 meses Venezuela canceló 30.000 millones de dólares por el servicio de la deuda, más allá de que es una deuda que no adquirimos nosotros como pueblo, más allá de que es una deuda que se asumió durante la Cuarta República y que está pagando la revolución. Más allá de eso, Venezuela ha cumplido con mucha eficiencia en el pago de esa deuda y también ha podido cumplir con la inversión en el país. Ahora, con esta decisión injusta, sin argumentos reales de Citibank, se intenta, como bien decía allí Franco Bielma, golpear la posibilidad de que la revolución se recomponga. Eso que nosotros hemos estado consolidando en estos seis meses, de que la revolución no caiga, producto de la guerra económica, bueno, ellos ahora activan el factor internacional con más fuerza a través de Citibank para que te ceda las bases de la revolución, y la mejor forma de hacerlo, bueno, impidiendo su crecimiento y su fortalecimiento financiero internacional. A la pausa, 8:58, viene el avance informativo. Volveremos escuchando a San Blas Pose con el tema Pon Fin desde España. Ya regresa. Mientras tanto, y por si acaso. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. El mar Mediterráneo se ha convertido en un verdadero cementerio, producto del éxodo masivo de quienes huyen de una guerra que todo el mundo sabe quién originó. En Europa se les maltrata, discrimina, reprime, se separan familias, se alejan a niños de sus padres y madres. Sin embargo, no hay grandes medios señalando a Obama y a Merkel por esta real crisis humanitaria. Todas sus miradas se dirigen a Caracas. ¿Qué delito ha cometido el pueblo venezolano? Resistir y ser soberano. Acompáñanos este domingo a las 8 de la noche en un nuevo reportaje de El Mundo en 30 minutos. Y cuestiona junto a nosotros si existe o no crisis humanitaria en Venezuela. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:59 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este jueves concluyó sin acuerdos la segunda mesa de trabajo instalada entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México y la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, este viernes se encontrarán integrantes del Congreso con los maestros en vías de revisar la reforma educativa. El periodista Eduardo Martínez con los detalles. Efectivamente, el día de ayer concluyó sin acuerdos la segunda mesa de trabajo que fue instalada en la Secretaría de Gobernación entre funcionarios de esta dependencia e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El día de ayer dijeron que están abordando todo lo que tiene que ver al tema político referente a la reforma educativa que vienen rechazando desde hace ya 3 años. Recordemos que son 3 ejes fundamentales los que ellos están analizando. Uno, y es inamovible, el tema de la abrogación de esa reforma educativa aprobada en 2013 por el Congreso. Además, se está hablando también sobre los temas, las consecuencias que ha provocado esa reforma educativa que tiene que ver con la libertad de los presos políticos y también las consecuencias que pudiera tener en torno a esa aplicación para las familias mexicanas. Además, también se está abordando la posibilidad de que se incluyan el plan alternativo de educación que ha presentado precisamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, también puedo informarte que el día de hoy se estará reuniendo una comisión de 45 integrantes de la coordinadora con integrantes del Congreso para ya empezar a abordar un trabajo legislativo en vías a poder revisar esa reforma que ha provocado toda esta movilización en distintos estados del país, en donde todavía hoy se mantienen las movilizaciones, los bloqueos en algunos puntos carreteros y que eso no va a cambiar. Han dicho y han sido enfáticos en que van a mantener su plan de acción. Esto a pesar de que el gobierno, a través del secretario de Educación Pública, ha dicho que ya ha mandado una solicitud al Instituto Nacional de Evaluación Educativa para que se revise la evaluación, precisamente, valga la redundancia, que han venido rechazando los profesores, para que se hagan algunas adecuaciones de acuerdo a cada una de las regiones del país. Parte de la información que tenemos cuando son las 9:02 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. El origen de las capitales de Venezuela. Ciudad Bolívar, capital del Estado Bolívar. El nombre de esta población honra la memoria del libertador Simón Bolívar, máximo héroe de nuestra independencia. El apellido Bolívar es de origen vasco y significa la vega del molino. Ciudad Bolívar se llamó anteriormente Angostura. El origen de las capitales de Venezuela. Develando. Un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Manuel Quevedo, ministro de Vivienda. Hemos revisado el vértice financiero y por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moro se han autorizado desembolsos por el orden de los 7.469 millones de bolívares. Con ello se totaliza un acumulado para el año 2016 de 40.572 millones de bolívares que se han ya transferido efectivamente a los entes ejecutores, así como la compra de materiales. Gran Misión Vivienda Venezuela, para vivir viviendo. Colombia, un tema, tres personajes. Este es un espacio en el que se confrontará la realidad colombiana a través de diversas opiniones. En la vida música le está lleno de una inconformidad. Un espacio, una ventana de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Viernes 11 de la mañana, hora de Venezuela. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guadire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Mayagüez, Maracaibo, 107.7, Trujillo, 90.1, San Juan de los Morros, 88.7, Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Pon fin, un escap desde España, sonando acá en la Radio del Sur. Usted nos escribe al 0414-182-8973. Usted se está haciendo una selfie con la Radio del Sur de fondo y yo me metí. Lo siento, señor Carlos. Yo vi un flash y yo dije, ¿qué es eso? Pero tranquilo, ahorita yo me devuelvo a mi puesto y usted se hace la foto como usted quiera. Salimos en la foto. Ahí está, foto. Eso es para el Twitter de Carlos Gómez. ¿Cuál es su Twitter? Para que la gente lo siga. Arroba Carlos Camarada. Ahí lo pueden seguir a Carlito, que es nuestro operador técnico. Dicen por acá, ahora ese flash me dejó medio ciego yo. Dicen, camarada, el pueblo y estudiantes invitamos al ministro de Educación Rodulfo Pérez y los que han pasado por ese ministerio a acercarse a la Casa Obrero de Propatria y que nos acompañe a hacer la cola todos los días, más de 10 años, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde para comprar los tickets estudiantiles en el gran trailer de corruptos de Fontur. Dicen por acá, bueno, una denuncia en torno a los tickets estudiantiles, que se hacen muchas colas para adquirirlos. Hola, bellas, contento de escucharlas de nuevo. Mira, Vanessa, una denuncia en la avenida Andrés Bello a la altura de la avenida Bolívar. Bajo el elevado están reventando las aceras, supuestamente para repararlas. Eso dicen los trabajadores que están allí, y las aceras están en muy buen estado. Es decir, están gastando recursos donde no deben. Ojo que esto lo hacen para robar fondos del Estado. Un llamado a las autoridades competentes, dicen por acá en esta denuncia. También dicen que nos esperan. A ustedes gracias, los esperamos algún día, dice la familia Ruiz. Dicen por acá. Me imagino que debe ser con el tema, no sé, no estoy segura si es el mismo mensajito porque llegó cortado de la visita ya con el caso de los tickets estudiantiles. Dicen por acá, muchas bendiciones, mis lindas, gracias por estar de nuevo en la batalla. A la Sunde, darse una pasadita por el municipio Baruta, todo está muy caro, nos dice la señora Navas. También dicen, buen día, Reina Vanessa, dime si copié bien el número, lo dices muy rápido, dice Alcide. Sí, Alcide, nos llegó tu mensaje, 0414-182-8973. También nos pueden escribir por WhatsApp, por ahí nos llegaron unos mensajitos, ya lo leemos. Me pregunto, el City Bank tiene la potestad de cerrar las cuentas del gobierno, pero el gobierno no puede sacarlo del país, hacen esa consulta. También dicen el Banco Provincial y Banesco solo le dan la tarjeta del Banco de Venezuela a 600, nada más, no es justo, esa es nuestra plata, ¿cómo va a ser posible? Después dice, feliz día, chicas del sur. Ahora me parece que la Unión Suramericana como un fantasma, porque no se ve por ningún lado el azúcar, el arroz, ni el pollo, o la carne, ni de Bolivia, Ecuador o Nicaragua. ¿Qué está pasando? Se pregunta Aníbal Rimera, que dice que también, o dicen por acá también, que hagan un llamado a la Sudeban, dice David, que nos mandan el mismo número, bueno, dos personas con el mismo número, o una persona con dos nombres, o una dos personas que usan el mismo número para mandar mensajes, pues está bien. Buenos días, José Castillo, en Plaza del Toro, de lunes a domingo hay bachaqueros para regalar y son los mismos verduleros. ¿A dónde está el gobernador y la policía? Otro mensajito, y la guardia, y de paso los ladrones, preguntan por acá. Hola, Vane, gracias a Dios ya estás escuchando, ya estoy escuchando el mejor programa del mundo, de la mejor radio del mundo. Buenísima la explicación sobre el bloqueo del Citibank. En cuanto a esto, estoy segura que viviremos y venceremos. Abrazos y besos a todo el excelente equipo de mi querida Radio del Sur, nos dice Susana Palmero. Vamos a cambiar ahí el micrófono, Carlitos. Nos vamos a ir hasta Argentina, ¿verdad, señor Susarini? Bueno, ayer fue el primer cacerolazo contra el gobierno de Mauricio Macri. En medio de todo eso, ha habido distintas decisiones tomadas por su gobierno. El Senado argentino, por ejemplo, aprobó el día miércoles 4 proyectos de ley contra el tarifazo de gas aprobados por el presidente Mauricio Macri. Al mismo tiempo se habló de la situación con el blanqueo de capitales. Él ha dicho que, bueno, ahora todo el mundo puede sentirse tranquilo porque hay unas leyes que le garantizarán a ellos seguir blanqueando capitales. Y también se ha denunciado la entrega a Estados Unidos, o el ofrecimiento por parte del gobierno de Mauricio Macri a Estados Unidos de bases militares en misiones y en Tierra del Fuego. Son varias cosas que han ocurrido. Uno de los más graves tiene que ver con los tarifazos, los cacerolazos del día de ayer, que los seguimos por Twitter, por las redes sociales, vimos imágenes, videos. Afortunadamente ahora, de alguna u otra forma, también los pueblos pueden contar qué está pasando, porque las transnacionales de información no lo hacen. Y bueno, vimos una gran movilización del pueblo. Hablemos de eso, tarifazo, ofrecimientos de bases militares, el blanqueo de capitales. ¿Qué está ocurriendo por estas horas en Argentina? Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Alcira Argumedo, diputada, socióloga, docente e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, diputada nacional por Proyecto Sur. ¿Cómo está, Alcira? Bienvenida a la Radio del Sur. Bien, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien, gracias. Bueno, preocupantes los temas que tocas. Cada uno bastante bastante complejo, digamos, ¿no? Bueno, esto del tarifazo, de alguna manera, se juega con una mirada absolutamente empresarial que tiene este gobierno, ¿no? Vos fíjate que la característica fundamental es que en el campo de la energía pone como ministro a alguien que fue hasta hace poco tiempo presidente de la Shell. En el campo de minería, alguien que trabajó hasta hace muy poco en la Barrick Gold. En el campo de agricultura, en Monsanto. En el campo de Hacienda, Economía y Hacienda, alguien que viene del banco JP Morgan. Es decir, hay una vocación de seguir o dar prioridad a intereses de las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Y en ese sentido, si bien las tarifas de gas estaban retrasadas, no se puede hacer un aumento del 1.000-1.500% de de un solo saque, en momentos en los cuales hay un 45% de inflación. Es decir, se toman medidas con cabeza empresaria y no política. Esta es la clave, ¿no? Fíjense, diputada, que nosotros leíamos hace unas horas no más algunas declaraciones del presidente Mauricio Macri en lo que él diciéndole a los empresarios que ya no van a tener que protegerse ni esconderse ante las decisiones que se están tomando por el caso de la fuga de capitales. Eso de alguna u otra forma pudiera parecer una confesión, entendiendo lo que ha ocurrido con los Panama Papers, que evidenciaron la participación de Mauricio Macri, a la cual él de alguna u otra forma se ha negado, pero con este tipo de comentarios parece confesar. ¿Cómo entender que el propio presidente de la República esté vinculado a este tipo de acciones y que y la situación real que está padeciendo el pueblo argentino? Bueno, mira, el tema de blanqueo de capitales tiene que ver con un problema que excede a la Argentina, como vos sabés, tiene una lógica más amplia. Como el problema fundamental es que cuando la invasión soviética a Afganistán entre el 79 y el 89, donde aparece la resistencia del famoso los famosos talibanes y Bin Laden, la CIA instruye a Bin Laden para luchar contra los soviéticos, no solamente en explosivos y demás, sino en cómo financiarse con los paraísos fiscales, las cuentas secretas, las redes offshore. Y el tema es que 20 años después, digamos, pasan a los movimientos estos de islamismo radical, el ISIS, Boko Haram en África, etcétera, que se están financiando a través de esas redes de cuentas offshore. Y a su vez, como tenemos este enfrentamiento entre el bloque occidental y el bloque chino-ruso, fíjate que hay 5 guerras en el mundo árabe y 7 guerras en África en estos momentos. También este campo de las redes financieras offshore, digamos así, los Panamá, etcétera, etcétera, también fueron inficionadas por tratantes de armas. Por supuesto, ya estaba el narcotráfico, de modo tal que se le desbordó y se le ha ido de las manos. Por eso la Unión Europea firmó un acuerdo con la OSD, que la Organización del Comercio, etcétera, comprometiéndose a que desde enero del próximo año, es decir, a partir de 5 meses, se acaban las cuentas secretas y los paraísos fiscales, incluso en Suiza, y solo van a quedar 3 estados en Estados Unidos con cuentas secretas, pero muy condicionadas. Y es la forma del capital financiero de tratar de reordenar este fenómeno que se les fue de las manos. Esa es la clave del blanqueo, ¿no? Diputada Alcira, estamos conversando con la diputada Alcira Argumedo. Ella es diputada nacional por Proyecto Sur desde Argentina. Hubo otro tema y ha sido también parte de los anuncios, de alguna u otra forma, de las noticias más comentadas por el pueblo argentino. Tiene que ver con un ofrecimiento que hizo el señor Mauricio Macri, el presidente de la República, a Estados Unidos, sobre bases militares en Misiones y otra en Tierra del Fuego. Al respecto, ¿qué nos puede comentar? ¿Cuál sería la implicación de que se siga llenando Argentina y otros países de nuestra región de este tipo de bases militares extranjeras? Sí, el tema es grave, muy preocupante, y además en este caso me parece que tiene como objetivo primordial controlar 2 fuentes principales de agua potable, porque vos sabés que el Pentágono tiene como uno de los problemas estratégicos graves el hecho de el agua dulce como un recurso estratégico escaso en no demasiado tiempo, y no por casualidad ahí donde instala la base militar en el norte, en Misiones, ahí está el acuífero Guaraní, es un acuífero subterráneo que es el es la tercera fuente más importante de agua dulce del planeta, y cuando el del sur es una forma de controlar la Antártida, que es otra reserva de agua dulce congelada, digamos, ¿no? Es muy preocupante porque me da todo evidencia que que la política del presidente Macri es insertarse cada vez más en una subordinación a las políticas norteamericanas, como paso a la integración en el Tratado Transpacífico, que sería nefasto para la Argentina, ¿no? Claro, eso es importante que lo comente, la importancia también de los reservorios de agua dulce que existen en nuestra América, particularmente en América del Sur, y cómo también se han elevado constantemente la presencia de esas tropas militares en nuestros territorios, en la mayoría de nuestros territorios, para poder tomar el control. Quisiera una reflexión final, diputada, en función también de lo que ocurre en el continente, particularmente en nuestra región. Hemos estado evidenciando esa reconfiguración de los bloque neoliberal o el bloque neoliberal sobre en nuestros países, con el triunfo en distintos espacios, por lo menos aquí en Venezuela en la Asamblea Nacional, en Argentina con la presidencia, y bueno, así han ido en Brasil particularmente con ese golpe de Estado que están realizando. ¿Qué reflexión podemos hacer desde los pueblos para accionar en contra de esa reconfiguración, incluso del ALCA, una de las herramientas de opresión más terribles que tuvo Estados Unidos contra nuestros país? Bueno, yo te diría en primer término, el ALCA es un juego de niños respecto de lo que va a ser el Tratado Transpacífico. Esto hay que tenerlo en cuenta y analizarlo bien, porque es una de articulación, libre comercio, pero articulación económica, político-militar y financiera, que tiene un plan piloto, podemos decir, en México, donde, entre otras cosas, la idea es dar prioridad absoluta a al comportamiento de corporaciones y bancos privados, donde la idea es que, entre otros aspectos, se elimina la participación del Estado en industria, servicios, finanzas y también educación y salud. O sea, todo pasa a ser privatizado, que es, si uno ve México después de 20 años del famoso NAFTA o el Acuerdo de Libre Comercio, México tenía una participación del 60% del Estado en la economía, en industria, en metalurgia, en transporte ferroviario, en el sector financiero, en educación, etcétera. Y ahora, con la última privatización del petróleo, tiene un 2% de participación, que se quiere bajar porque ese 2% está vinculado a la educación. Y se quiere bajar, y esto se vincula con, recuerdan tal vez ustedes, la reciente represión de docentes en Oaxaca, en México, que tiene que ver con la resistencia, porque ahora viene la privatización total de la educación y la salud. Esto es una avanzada muy fuerte que comienza a tratar de imponerse sobre las debilidades y los errores que cometieron los gobiernos anteriores, que entre otras razones se vieron debilitadas por, a mi modo de ver, la excesiva dependencia de exportaciones de materias primas. Acá no se logró dar el salto hacia una industrialización, y entonces esta caída de los precios del petróleo muy fuerte a nivel internacional, o la caída de la soja, digamos así, debilitó mucho. Y bueno, esto me parece que va a haber que evaluar la ofensiva, pero también me parece muy importante que se evalúen cuáles fueron los errores y debilidades que permitieron el avance de esta ofensiva, ¿no? Pero ese será un gran tema a tratar en otra oportunidad. Es así, diputada, de verdad que un gusto conversar con usted a esta hora de la mañana. Un abrazo desde Venezuela. Un abrazo grande para todos. Hasta Muchas luego. Gracias. Ahí estaba la diputada nacional por Proyecto Sur, socióloga, docente e investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, Alcira Argumedo, paseándose, ¿no?, por todo el panorama político, económico, social que vive actualmente Argentina. Un tema importante, ayer se realizó el primer cacerolazo oficial, ¿no?, del pueblo, salió a las calles, se grabó, lo montó en Twitter, cacerolazos contra los tarifazos, ¿verdad? Porque las políticas neoliberales implementadas por Mauricio Macri están generando endeudamientos en esa sociedad. El pueblo argentino no tiene cómo pagar esas deudas de las tarifas de gas, del agua, de la electricidad, de la telefonía, ¿verdad? No tienen cómo acceder económicamente a muchos rubros que se están vendiendo en el mercado, así los vean, ¿no? Así estén llenitos los anaqueles de productos, la plata no alcanza en Argentina, ¿no?, para adquirirlo. Para que tengamos ejemplo, ¿no?, de cómo también el neoliberalismo actúa. Usted puede tener todos los productos, ya nosotros lo vivimos aquí en los años 80, usted puede tener todos los productos en los anaqueles, todos, de todos los tipos, marcas, colores, sabores, de su preferencia, el que no le gusta, todos. Pero el poder adquisitivo no permite que usted adquiera esos productos y por ende genera también caos en esa sociedad. Nosotros ya lo vivimos. Entonces, cuando hablamos de que el neoliberalismo a usted le va a ofrecer algo mejor, véanse lo que está ocurriendo actualmente en Argentina: poco poder adquisitivo, todos los productos en los anaqueles. O sea, no es garantía jamás que la derecha a usted le va a permitir tener una vida mejor. En Revolución se hace todo para mejorar la calidad de vida en medio de las dificultades más tremendas, ¿no?, como esta guerra económica, esta situación de emergencia económica que nosotros vivimos, bloqueos financieros internacionales además. Y también decía la diputada Alcira Argumedo, nos hablaba sobre el blanqueo de capitales y el ofrecimiento de bases militares que ha hecho el señor Mauricio Macri. Datos rápido antes de irnos a la pausa: el gobierno argentino, en esa visita que realizó entre el 16 y el 18 de mayo de este año a Estados Unidos, sus ministros de defensa y otros funcionarios estuvieron en la sede del Pentágono y le dijeron: mira, vale, nosotros queremos que ustedes metan sus bases militares, nos acompañen en este proceso neoliberal que estamos desarrollando, y les ofrecemos, bueno, nada más y nada menos que la región de Misiones y Tierra del Fuego. Nos decía Alcira Argumedo que particularmente en Misiones está el acuífero Guaraní, uno de los espacios más importantes, esa triple frontera, un sitio estratégico donde se quiere tener mayor control militar. Ustedes saben que la triple frontera la tienen Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y la necesidad de control de esa zona es por el agua dulce, ¿no?, que existe allí. Y también en Tierra del Fuego, bueno, la Antártida, ¿no? La Antártida, un espacio también importante de nuestro planeta, la cercanía que tiene Argentina hacia ese territorio, todas las exploraciones que se han hecho para buscar incluso petróleo y otros rubros, eso de control se lo están otorgando con el acceso a bases militares a Estados Unidos. Así que mosca pendiente, porque se siguen incrementando la presencia estadounidense con esas tropas opresivas de guerra, de saqueo en nuestros territorios. 9:28 la pausa. Manu, chao, me llaman calle, ya venimos con más. Calle de día, me llaman calle, hoy también.

se descontrolan cuando están al aire. La forma Susarini, muy bien, salió muy bien el programa el día de hoy, lo felicito. Y bueno, estamos ahí, también agradecemos al ingeniero de la Radio del Sur, Alejandro Pérez, y a todos los que han estado allí activando también nuevos mecanismos de comunicación. Ya pronto vamos a tener, esperamos que sí, ya está activo, pero vamos a hacer las pruebas la semana que viene con mucha más fuerza para poder hacer entrevistas a otros países. Habíamos tenido dificultades, pero estamos cruzando los dedos porque lo que hemos encontrado nos va a funcionar. Leemos sus mensajitos, 0414-182-8973, última parte de este programa. Dicen por acá, Vanessa, qué importante el Banco del Sur, Citibank y por lo tanto Estados Unidos, saben una parte de nuestras finanzas y cuando quieren cierran la cuenta y nos roban, dice Osvaldo. Buena reflexión, Osvaldo, además porque, bueno, el Banco del Sur ha sido uno de los espacios estratégicos en materia financiera para nuestra región. Aún no se ha activado como debería, ¿no? El Banco del Sur, el Sucre, que fue también una propuesta del gobierno de Venezuela junto a otros países para poder ejecutar esas transacciones, esas relaciones comerciales en condiciones de respeto a la soberanía, de prácticamente igualdad, para no depender más del dólar. Y bueno, eso no se ha activado como esperamos, ¿no? Poco a poco se han ido haciendo muchas labores, pero el propio presidente Maduro a principio de este año lo decía, ¿no? Y el año pasado también. Oye, es necesario que ese Banco del Sur y que nuestro Sucre se potencie para poder, como bien dice Osvaldo, de alguna u otra forma frenar esta arremetida de golpe financiero internacional contra la patria de Venezuela y contra cualquier país que se oponga a las políticas neoliberales, ¿no? Agradecemos ese mensaje, Osvaldo. Dicen por acá, hola Vanessa, en la comunidad de Samán Mocho, en Los Guayos de Carabobo, llevan 3 meses, como 14 días, dicen aquí, sin recibir la bolsa. Llevan 3 meses, 14 días, 3 meses y 14 días, sí, sin recibir la bolsa. Somos una zona rural con 16 comunidades, denuncia José Escobar, está hablando de los CLAC. Bueno, ahora los CLAC también están siendo, y los puertos, todos los bolipuertos están siendo supervisados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Confiamos, ¿no?, en la gerencia que también hace el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Ojalá no se desvirtúe tampoco, ¿no?, esa labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque es un ente comprometido con el pueblo, más allá de que en algunas ocasiones el propio Estado, ¿verdad?, ha ejecutado también sanciones contra militares que se han visto vinculados con actos también delictivos, ¿no? Eso ha ocurrido, el Ministerio Público ha actuado en consecuencia y esperemos que no se empañe, ¿no?, la imagen que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta labor extraordinaria que tiene junto al pueblo, esa unión cívico-militar que usted en ningún otro país, particularmente de nuestra región, va a ver. No lo va a ver como se ve aquí en Venezuela. Eso es una de las cosas extraordinarias de nuestra revolución. Dicen por acá, Héctor Peinado, desde Barcelona, Estado Anzoátegui, en el reino imperial económico del dólar, todas las economías de la CELAC funcionan y gira con su influencia maligna. Nuestras economías serán soberanas e independientes cuando dejemos de depender del patrón dólar y el grupo CELAC tenga una moneda o patrón común como el petrobolívar. La moneda del Sucre nació con dependencia al dólar, una moneda común más. Buscar en YouTube y Facebook sobre el petrobolívar. Eso es una propuesta de Héctor Peinado. Está bien, creemos eso, ¿no? La CELAC como parte de ese espacio estratégico de integración. Yo no sé qué me está diciendo ahí Álvaro. ¿Qué quería saber más del Petrobolívar? Bueno, busque allí pues Petrobolívar. A lo mejor conseguimos a alguien que nos hable sobre ese tema. Por aquí también, a ver, buenos días, mi nombre es Aracelis Rojas desde La Matica, 4 Calabozo, Estado Guárico, la felicito por su programa, que pasen buen día, gracias Aracelis. Cambiamos el micrófono y vamos a leer unos mensajitos de WhatsApp. Aquí estamos, me gusta más este micrófono. Dicen, muy buenos días, ponen un solecito por allí en dibujitos, mis camaradas, full sintonía en 27 de febrero, Guarena, feliz fin de semana. Gracias, no nos pone su nombre, esto es por WhatsApp. Y también escribe por aquí, hola, buenos días, por favor, siempre den un resumen de la entrevista del caso Citibank. Y por favor, si me pueden complacer con la canción Presagio de Gualberto Ibarreto. Un tema cantado por Gualberto Ibarreto. Es Esperanza Salazar desde Puerto La Cruz. Estuvo en estos días de cumpleaños Gualberto, ¿no? Le hicieron un homenaje bien bonito en Cumaná. Estuvo bien chévere.

canta el pajarillo, canta el pajarillo, canta el labrador, canta el labrador, un himno que al cielo traduce el amor, un himno que al cielo traduce el amor. La tierra mojada brota gusanito que el pájaro lleva a sus pichoncitos. La tierra mojada brota gusanito que el pájaro lleva a sus pichoncitos. Que el pájaro lleva a sus pichoncitos. Brinda su cosecha, brinda su cosecha. El criollo cerezo, el criollo cerezo, su rama sacude el niño travieso, su rama sacude el niño travieso. Brinda la ciruela, brinda la ciruela, su miel deliciosa, su miel deliciosa. El mango sazona su pulpa sabrosa, el mango sazona su pulpa sabrosa. Cantuntú florido, cantuntú florido, campo de armonía, campo de armonía. Le trajo en su verso toda su alegría, le trajo en su verso toda su alegría. Cantuntú florido, campo de armonía, le trajo en su verso toda su alegría. Cantuntú florido, campo de armonía, le trajo en su verso. Una belleza, ¿no? De Luis Mariano Rivera, el maestro Luis Mariano Rivera, cantado por Gualberto Iborreto. Nos queda unos minutitos, bueno, vamos a intentar poner dos audios más de una invitación cultural para este viernes 15 y este sábado 16 de julio. Se va a estar presentando en el Teatro Principal de Caracas el Sainete Salto Atrás, una obra original de Leoncio Martínez bajo la dirección de Omar Vegas. En contacto con la Radio del Sur, el actor José Leonel Mora explicó que en esta obra se pretende desmontar todas las máscaras de la hipocresía y la doble moral para aflorar las miserias humanas que navegan en nuestra conciencia colectiva. Vamos a escuchar a este actor venezolano ejemplificando lo vivido actualmente en Estados Unidos con la discriminación racial y las desigualdades sociales en el mundo. Saludos a toda esta buena audiencia de la Radio del Sur hoy en la mañana. Felices y contentos hoy promoviendo nuestra función Salto Atrás con la agrupación OCU. Es una obra, un sainete, una comedia escrita por el señor Leoncio Martínez, un dramaturgo, escritor nuestro, ya fallecido hace más de 50 años. Y nosotros, como joven agrupación, pues estamos retomando eso que es el teatro nuestro, a nuestros dramaturgos, tomando en cuenta siempre lo nuestro primero y realzando ese valor principal. En esta oportunidad, esta obra, este sainete, esta comedia, va contra de la discriminación racial y de las diferencias sociales. Bueno, un caso muy hipotético, pudiéramos decir, el caso que se está viviendo en Estados Unidos con el tema de la discriminación racial hoy día, y no solamente en Estados Unidos, en gran parte de Europa, gran parte de Centroamérica y Latinoamérica, pues se vive. Se vive esta falla social, si así bien pudiéramos llamarla, como lo es la discriminación que hoy por hoy sufrimos muchos, incluso no solamente por el tema racial, no solamente por el color, sino por la diferencia social que tenemos entre ricos y pobres y todo este tema que hoy día ha venido sacudiendo la palestra mundial. Y los invitamos nuevamente a que asistan a esta buena hora para que se rían y, bueno, capten un mensaje de concienciación contra la discriminación racial. Omar Vegas también nos explicó aquí en la Radio del Sur tempranito. Le agradecemos a María Gabriela que nos trae este tipo de noticias culturales. Omar Vega invitaba pues a todo el pueblo caraqueño a disfrutar de esta obra en los teatros que han sido recuperados por nuestra revolución. Hablamos de este sainete Salto Atrás. Mi nombre es Omar Vega, yo soy el director de la pieza teatral Salto Atrás. Es una pieza que habla de racismo, pero como pretexto para hablar sobre las diferencias de clases sociales. Nos vamos a estar presentando, tenemos una temporada corta de dos fines de semana. Vamos a estar en el Teatro Principal viernes y sábado a las 5 de la tarde y la próxima semana vamos a estar jueves y viernes a las 7 de la noche en la Casa de las Primeras Letras. Invitamos a todo el público caraqueño que se acerque al casco histórico de la ciudad, al Teatro Principal. Es una obra para toda la familia, les va a encantar muchísimo, el vestuario está súper colorido, los personajes son súper característicos, van a disfrutar muchísimo. Y bueno, las entradas está a un costo muy accesible, como todo lo que nosotros programamos en nuestro teatro Recuperados por la Revolución. Vamos a estar allí a las 5 de la tarde, viernes y sábado. Viernes y sábado, Teatro Principal de Caracas. Están todos invitados, invitadas, 5 de la tarde. Salto Atrás, de Leoncio Martínez, uno de los grandes directores, dramaturgos, mejor dicho, de nuestra patria. Bueno, Álvaro Cesarini, se acabó esto, ¿no? Son las 9:51, aquí nos quedó un mensajito de texto que dice: buenos días, mis bellas camaradas, nos manda un besito Fedro Colmenares desde Barquisimeto. Por ahí unas usuarias nos estaban diciendo, bueno, que querían escuchar Presagio. Carlos nos encontró allí esa hermosa pieza de también un oriental, Enrique Hidalgo, que todavía vive, uno de los grandes compositores venezolanos, y también cantada e interpretada por el gran Gualberto Ibarreto. Con ese tema nos vamos a ir con Presagios para quienes están enamorados y de repente sufrieron un despecho. Bueno, ahí está Presagio, no vayan a llorar tanto, ¿no? Hay que amar, ¿verdad? Vivir los despechos, pero siempre amando. Cesarini se ríe, algo le pasó. Ese tema fue usted, Presagio. Señor Álvaro Cesarini, nos vamos a encontrar el lunes. Le agradecemos a todos su compañía, su amor, su cariño, su comprensión. Estamos de vuelta. Dicen por acá, para cerrar, miren, es que llegan mensajes siempre a últimos minutos. Buen día, Vanessa, soy Arly. Felicidades y salud a Jessica. Ojo, soy varón y casado. Primera vez que escucho la canción de Manu Chao. Interesante el argumento. Inspirador. Bueno, nos vamos. Ahí está nuestro querido Gualberto Ibarreto con este tema de Enrique Hidalgo, Presagios. Hasta el lunes. El ave que ayer voló, lamentando tu partida, era gaviota perdida. El consuelo de mi dolor, tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutilla de más dulzor, el jardín de mi florecer, tu amor que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor, tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutilla de más dulzor, el jardín de mi florecer. Perdida, como perdido es tu amor, en la que ayer voló, lamentando de su herida, era gaviota perdida, como perdido es tu amor que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor, tu amor que fue la salida del viejo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer, tu amor que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor, tu amor que fue la salida del viejo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.